El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Soy infractora. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo programa más de Mujeres Alterando el Sistema en la franja radial de Infractoras de Mentes, acá en la Casa de la Cultura por los 940 AM. Yo soy Saraí Maldonado y este es un programa de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género. Les deseamos los mejores deseos y éxitos para este año 2015. Esperamos sinceramente que hayan podido disfrutar y pasar bien con sus familias, con sus seres queridos, y que haya sido un feriado de descanso, de alegría, de haber hecho lo que más les guste hacer. Pues no siempre nos damos ese chance, ese placer, que también es un derecho. Y bueno, nuestra propuesta para empezar este año es justo cómo debemos cuidar estas tradiciones, cómo las prácticas culturales como el festejo del Año Nuevo, por ejemplo, son manifestaciones culturales que se están perdiendo con este mundo moderno. Un mundo tan ajetreado, tan volátil, tan puntual, tan de la excelencia, que va anulando estas otras expresiones, de estas formas de ver la vida desde otras cosmovisiones. Entonces, la propuesta va por ahí, de cómo podemos cuidar, no sé, cómo vivimos nuestras tradiciones de una manera más colectiva, más festiva, y sin tanto control estatal. Así que bueno, ahorita empezamos con nuestra primera canción, pero antes vamos a escuchar La Cuña de Placer para empezar así esta locución y este año 2015. Virginidad, placer, sexo, reproducir, placer, reproducción. Ay, vecina, le cuento lo que escuché ayer en la televisión. ¿Qué? ¿Qué escuchó? Que en nuestro cuerpo hay partes, ¿cómo le digo? Lugares que te hacen sentir lo que se siente en la cama. No le entiendo, vecina. Eso, que hay zonas que te dan placer. Pero, vecina, no sabría eso. No, nunca me he tocado. Ni sabía que se podía, que las mujeres podíamos, no sé, explorarnos, ver nuestras partes. Es más, ni desnuda me he visto. Me muero de la vergüenza, verá. ¿Qué es la vergüenza? Nada de vergüenza. ¡Tóquese! Sí, ¿no? Si el cuerpo de una misma es lindo, sensual, explore su belleza. Vecina. Las distintas sensaciones que cada parte le provoca. Va a ver que le va a gustar. Y no va a querer dejar de hacerlo. Ya voy a intentarlo, desde hoy mismo. Sin miedo, sin miedo. Mujeres lindas, libres y locas. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Jamás será vencido. Jamás será vencido. Reconstruyendo la historia de nuestra lengua. Vida, arte y obra de un pueblo sin tregua. Vieja, nueva y emergencia. Lengua, lengua, llor. Dando su creencia, creencia. Creando es un pueblo que viene recordando que han pasado abuso militar, torturadores. Señores con grados masacrando a héroes de pueblo sin honores. Muriendo en la calle. Niños, mujeres y abuelos. Familiares nuestros son los que murieron. Murieron con la bandera en alto. Sin nada que perder. Abusos, estoy harto, nos querían bombardear y las voces del pueblo no pudieron callar. Después de muchos años, aún sigo la lucha. Mucho hecho muchos años y el rico aún abusa. Explotan al pobre con pegas miserables, con crisis inventadas, nos matan con técnicas impensables. Torturas, abusos de poder, por ser de una pobla no quieren joder. Nos quieren manejar, pero la voz del pueblo nunca podrán callar. No, no, no. Otro golpe nos tiene jodido. Golpean con indemnización, golpean con la cesantía, golpe con la droga, golpe que provocan amnesia, olvido del ayer de mi gente de hoy. Basta ya, basta de abuso, basta de abuso. En el tiempo que la represión predominaba, el revolucionario por sus ideas luchaba. El pueblo abría los ojos ante las injusticias que cometía un régimen de muerte y malicia. Así que toma, toma, cachito de goma, malditos fascistas. Tu dinero no me compra, solo hace que rompa más este sistema. Mi alma pide libertad y menos problemas. Eso es lo que quiero, eso es lo que deseo, porque muchos luchadores ahora cumplen como reos. Y esos combatientes acribillados, muchos asesinados y mucha gente han esfumado. Somos la saga que continúa la revolución. Contar lo que pasó, esa es mi misión. Ya. Recuerdo el pasado, como los torturaban, mandados por un viejo que ahora irá a la cana. Reconoce tus errores, enfrenta la justicia, porque nuestro pueblo de esto no se olvida. Por más que pase el tiempo, no hay una respuesta para esas familias que sufren la ausencia de un desaparecido. Yo. Vida, vida eterna, tengo mi conciencia. Quiero que mi pueblo se una más y crezca. Vida, vida eterna, tengo mi conciencia. Quiero que mi pueblo se una más y crezca. Yo creo la justicia que hay en mi país, para que los culpables ya paguen de una vez. La reconciliación, no creo es lo mejor para la población, si para los ricos. Y escuchamos así a Legua York con El Pueblo Unido, una canción que nosotras queremos que sea la inspiración para este inicio del año 2015, que desde hoy y mañana, por ejemplo, nos hace acuerdo de toda la situación que se está viviendo con nuestros compañeros y compañeras de la CONAIE, quienes aprovecho para invitarles a la Jornada Intercultural de Confraternización y Vigilia, que se realizará hoy a partir de las 18 horas en la 6 de diciembre Granados, en la sede histórica de la CONAIE. Y también desde mañana a las 8 de la mañana empieza una jornada de todo el día, también de vigilia y de solidaridad, con la ceremonia de tradición desde las 8 y luego con la asamblea de la CONAIE y sus organizaciones fraternas. Entonces están convocados ya para sumarnos a esta lucha que es de todos. La casa de la CONAIE se defiende como parte también de una lucha para que todo el racismo, la discriminación y la neocolonización que se ha manifestado en estos últimos años, ya no se lo permita, ¿no? Y que haya una resignificación de todo el trabajo y la lucha que se ha venido levantando desde el movimiento indígena y desde sus organizaciones, en este caso la CONAIE. Y bueno, como les habíamos comentado, hoy estamos hablando sobre la modernidad de estas sociedades. Esta tendencia en la que nos encontramos actualmente como sociedad, a nivel global obviamente, pero en Ecuador con un proceso de desarrollo súper acelerado, basado en la tecnología, en la meritocracia, en una serie de transformaciones súper profundas a nivel del Estado, por ejemplo, pero también a nivel más pequeñito, de las prácticas, de las tradiciones, de nuestra forma de hablar, de nuestras de nuestros imaginarios también. Entonces, es desde ahí de que queremos preguntarles cómo vieron el 31, si vieron a años viejos o vieron más bien a estos personajes de las películas gringas, ¿no? Que cada vez son los que nos invaden más nuestras calles o los autos, ¿no? De una tradición súper fuerte que ha sido los años viejos, el despedirle al año con buenos, ¿cómo se llaman cuando le dejas los testamentos, eso, con buenos testamentos? ¿Qué tal estuvieron? Recuerden que nos pueden llamar al 222-0966, estamos con el teléfono disponible para recibir sus comentarios. Y bueno, justo conversar, antes yo todavía tengo recuerdo de cómo nos organizábamos con las amigas, los amigos del barrio. Nos íbamos a ver el eucalipto ahí en el Metropolitano, que era el parque más cerca que teníamos, y traíamos parte de los troncos para armar la caseta de lo que sería nuestro año, nuestras viudas y nuestro año viejo que le quemaríamos. Y bueno, nos organizamos de tal manera que todo el día estábamos ahí los amigos, y bueno, y en la noche obviamente con la familia, ¿no? Pero ¿cómo ha ido cambiando? Tal vez las nuevas generaciones ya no tienen necesariamente esos recuerdos, todavía sigue vigente, ¿no? Afortunadamente, pero el tema de los monigotes tal vez es lo que más ha cambiado. No sé, ustedes cómo, si fueron a la Avenida Amazonas tradicionalmente, o más de 40 años que se viene realizando en esta avenida del norte de Quito, el desfile, ¿no?, de los monigotes con los testamentos, súper creativos, innovadores, ¿no?, chistosos, irónicos, pero que este año, por ejemplo, no tuvo tanta afluencia de personas. Ojalá para el próximo año esto cambie y no se pierda esta tradición tan interesante, ¿no? También, por ejemplo, en los barrios se hacían como las fogatas, se quemaban a los viejos. Desde conversando con alguna gente nos dimos cuenta que eso está disminuyendo también por toda esta visión de la ciudadanía ejemplar, ¿no? Que no ensucia, que tiene como todo más presente el tema del orden, ¿no? Y que está muy bien, porque hay que tener presente el tema de la no contaminación, de que estén limpias, ¿no?, las calles, pero más allá de eso, que está bien, es un tema de las tradiciones, cómo se las está modificando a partir de un discurso y de una real, digamos, injerencia de la institución, en términos mucho más amplios, de la vida, de la cotidianidad, de la fiesta, de las tradiciones, del festejo, ¿no? Que nosotras, como programa, como Mujeres Alterando el Sistema, lo advertimos de cierta forma para que lo entendamos desde ese riesgo, ¿no? De cada vez una normalización de todo ese control, de toda esa injerencia, de todo ese modelo blanco, mestizo, urbano, ¿no? Sobre y anulando, digamos, expresiones tradicionales de colectividad, de desfogue, de esperanza también, de desorden, ¿por qué no? También. Y eso, ¿no? Que es importante como darnos cuenta que hay esas posibilidades de perder desde esas miradas estas fiestas. No porque lo tradicional en sí mismo sea todo bueno o que vamos a idealizar que cualquier tradición es buena, ¿no? Porque hay excepciones, digamos, pero desde ese sentido de la colectividad, del festejo, del caos, del compartir, es que nos apena ver cómo en este proceso de modernización y de desarrollo desde las grandes metrópolis la tradición del 31 de enero se ha ido perdiendo. Pero bueno, Ahora nos vamos con otra cancioncita y esta se llama El diablo es un señor, de Facundo Cabral. El diablo es un señor almidonado que nunca olvida el saco y el sombrero, que vive en una casa con placares para esconder el miedo y lo ajeno. El diablo es tan correcto como el hambre, perfecto y ordenado como el fraude. A veces tiene panza y si no tiene, es calvo como todos sus placeres. El diablo tiene cola, más la esconde en grueso portafolio color negro, donde lleva también los documentos que lo autorizan a matar al pueblo. El diablo pone el alma en las tribunas y escucha los discursos de los muertos. Se arrastra con orgullo por la historia y se acuesta con pobrísimos recuerdos. El diablo se levanta muy temprano, cansado del confort que lo encadena, y corre por las calles presuroso de compartir su hastío y su pena. Lo he visto muchas veces como ustedes, en el espejo y el bolsillo de cualquiera, en el seguro que asegura todo. Menos la paz, la luz, la primavera. Lo he visto caminar al lado mío y medir la moral y las polleras, decidir el tamaño de la dicha, la justicia, el honor y las ideas. Lo he visto muchas veces, pero ahora mi alegría habla claro de su ausencia. Tal vez sus propias manos lo mataron al escuchar por fin a su conciencia. Escuchamos Facundo Cabral, el diablo... ¿Cómo se llama? El diablo es un señor, con el histórico cantautor latinoamericano Facundo Cabral, quien hace poco nos dejó, pero nos dejó con toda su trayectoria musical increíble y, bueno, esos legados que nunca se olvidan, ¿no? Entonces, bueno, hoy conversando sobre estos procesos de modernización y cómo afectan a las prácticas culturales y a las tradiciones, en este caso las fiestas, y a propósito del nuevo año 2015 que comenzó hace poco y que hoy, como decía un amigo, es el lunes más lunes de todos los lunes que vamos a tener en este año, porque todos volvimos al trabajo, a los estudios. Así que es de lunes más lunes. Pero bueno, poniéndole una buena cara a los lunes que generalmente, digamos, nos recuerdan todas las obligaciones, sobre todo quienes ya en el mundo adulto no damos cabida a otras formas de vida, es que nosotras les proponíamos que nos demos cuenta de esa disputa permanente que se está dando entre esta tendencia de la modernidad, por ejemplo, del desarrollo que se mira especialmente en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, en el caso de Ecuador, Cuenca y otras ciudades, frente a el ejercicio y la práctica y la defensa de las fiestas, de las tradiciones, de los feriados, por ejemplo, que acabamos de pasar para empezar este año. Así que nosotras esperamos que la disputa sea cada vez gane más terreno, digamos, del lado de las tradiciones, de la fiesta, del disfrute, de la colectividad, del desorden en estas fechas, ¿no?, que tiene un significado. Y bueno, mañana trataremos acá mismo en Mujeres Alterando el Sistema las fiestas de Píllaro, que se cierran mañana, unas fiestas donde justo la comunidad impone ya sostenido, digamos, esta tradición que va más allá de lo que se reconoce oficialmente como feriado, ¿no?, porque se cierra recién mañana. Y no es que no trabajan, no es que no tienen cosas que hacer, pero igual lo festejan hasta mañana, aunque sea lunes, aunque sea martes, no importa. Pero justo ver esas manifestaciones que de cierta forma sí son de resistencia frente a una globalización y una homogenización, digamos, volver igual o más aburrido todo, hay resistencia en desde estas formas de vivir las tradiciones, no los feriados. Y bueno, recordarles nuevamente que hoy habrá la jornada intercultural de confraternización y vigilia en la CONAIE por toda la situación delicada que se está viviendo, desde las 6 de la tarde y mañana desde las 8 de la mañana en las 6 de diciembre y Granados, para apoyar y solidarizarnos con la defensa de la sede, del espacio. No es que esa es su reivindicación como movimiento indígena, obviamente va mucho más allá de eso, pero el espacio físico y la defensa de este es ahora una lucha que es de todas y todos, porque hay una intención de debilitar al movimiento social indígena en este caso, y es justo eso lo que se pretende parar, ¿no?, con manifestaciones de solidaridad y de vigilia. Así que están cordialmente invitados. Y bueno, cerramos así este programa porque vamos ahora a escuchar a No Caben de Mantenguerra y después una cuñita de La Soberanía del Cuerpo para empezar con esa fuerza también en este 2015. Pintarte bigotitos en la calle, transformo tu mensaje cuando no me mira nadie. ¿Te acuerdas de nosotras solo para ir a votar? Nuestro voto para ti solo significa pasta. Convertir nuestros barrios, centros comerciales, consume, consume. Si no, no serás nadie. Vivimos atrapados peleando una salida.